el maravilloso mundo de la radio. ¿Cuántas veces hemos mencionado esta frase cuando hacemos referencia a la relación de este medio con la imaginación de la audiencia? Y si hablamos de imaginación, es imposible dejar de lado la de los niños y adolescentes, en donde generaciones como la mía han disfrutado de la radio para incentivar nuestra imaginación en medidas insospechadas para los niños de la actualidad. Hoy los niños y adolescentes tienen todo frente a sus ojos, todo pasa por sus retinas y poco efecto tienen los divertimentos audiovisuales sobre la imaginación. Yo siempre he afirmado que la imaginación permite crear en nuestra mente nuestra propia imagen, que seguramente será infinitamente diferente a las de los demás oyentes. Imagínense esa situación en la fértil mente de un niño. Esta semana recordaremos algunos de los más famosos relatos de aventuras que la radio ofrecía a los porteños en el siglo pasado. Mi nombre es Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Con el nacimiento del radioteatro, la radio comenzó a poblarse de increíbles pasiones, amores y desvelos. El género llegó rápidamente al gusto de la audiencia y llegó a modificar horarios y costumbres de la población. Una audiencia que religiosamente seguía capítulo tras capítulo las integrantes historias amorosas, de aventuras, dramas y romances. Uno de los primeros radioteatros destinados a una audiencia infantil y adolescente, aunque los adultos también las escuchaban, fue Sandokan, El Tigre de la Malasia, que de lunes a sábado a las 18 horas se emitió a través de LS5 Radio Rivadavia a partir de 1936. La producción y adaptación estuvo a cargo de Silvia Garrico, que llegó a importar desde los Estados Unidos discos de efectos especiales, aunque la mayoría de ellos se producían artesanalmente por algún especialista. La historia de Emilio Salgari llegó a cumplir los 40 capítulos y fue un verdadero éxito a cargo de la compañía de Guillermo Pedemonte y Juanita Sujo. Y ese mismo año continuó el éxito con las transmisiones de la novela La Esmeralda Cuadrada de Wallace, que salía al aire el sábado a las 14 horas. Una versión posterior de la famosa novela fue la interpretada por Enrique del Cerro en Radio Splendid. De todos los piratas que llenaron de historia el ancho mar, y su nombre prestigió con la audacia sin igual, era el noble y terrible Sandokan. Al rescate de damas prisioneras o a pelear contra el cruel pirata inglés, siempre listo estuvo aquel a luchar sin dar cuartel. Ya salió Sandokan de Montpracel a luchar, divertido a luchar, con el bravo pirata Sandokan. Mientras haya infelices y oprimidos, con afán llamarán a Sandokan, que el peligro arrostrará con su barco rey del mar, y al corsario feroces vencerá. La gloriosa bandera de los tigres simboliza justicia y libertad, que de la Malasia va y al Caribe llegará, y no habrá quien enfrente a Sandokan. A luchar, sigue sin luchar, con el bravo pirata Sandokan. Una de las más importantes auspiciadoras de este tipo de espectáculos fue la empresa Toddy, que elaboraba un polvo alimenticio en base al cacao. Esta presentó programas a partir de los años 30 en LR3 Radio Belgrano y ya casi al final de la década, en 1938, desde el Salón Auditorio en la calle Victoria, patrocinaba obras como Las Perlas del Candelabro, Los Hijos del Capitán Grant y Sherlock Holmes, las que salieron al aire siempre a las 18 horas desde la emisora de Jaime Yankelevich. Mientras tanto, por LR4 Radio Splendid, Nestlé auspiciaba el programa Las Aventuras de Burton, interpretada por chicos con edades que oscilaban entre los 10 y los 15 años. Por LS3, Radio Mayo, se podía escuchar a Sinbad el Marino. En LR10, Radio Cultura, El Capitán y sus Sobrinos, o Las Aventuras de Dick Turpin. En LR9, Radio Fénix. Sin duda alguna, no alcanzaría un solo programa para nombrar a todas estas compañías y las obras presentadas, pero sí recordar a las más populares, aquellas que concitaron la atención de la audiencia, como por ejemplo, El Pirata Malayo Sandokán, El Detectivesco Peter Falk Lo Sabía, El Selvático Tarzán o El Valiente Poncho Negro. Todos estos radioteatros de aventuras se emitieron por LR4 Radio Splendid, que se convirtió así en un especialista del género. Las Aventuras de Tarzán fue un programa que se emitió durante 5 años, a partir de 1950. El libro, la adaptación y la dirección pertenecían a Jorge Rey, basándose en el personaje creado por Edward Burroughs, y fueron sus principales intérpretes, César Llanos, Mabel Landó y Oscar Robito. Con Toddy como auspiciante, el programa se transmitía de lunes a viernes durante 15 minutos, como se estilaba en aquellos años. Los chicos lo escuchaban a la hora de tomar la leche, a las 17:30, pero fueron tantos los pedidos del cambio de horario para que empezara más tarde que finalmente lo cambiaron a las 18 horas. El tema era la salida de la escuela en el turno tarde. Toddy, el alimento nutritivo para grandes y chicos, les recomienda que mientras escuchan esta audición, tomen ustedes el riquísimo Toddy frío. Toddy frío que reanima y refresca. Y así se complace en presentar. Tarzán, rey de la selva. La actuación de César Llanos como Tarzán, Mabel Landó como Juana, Oscar Robito como Tarzanito, Miguel Balni como el profesor Philander, Félix Robles como Darnold, efectos especiales en sala, Roberto Veloc, compaginación musical, Ricardo Malfitani, técnico operador, Gino Stortoni, dirección, Jorge Rey. El personaje de Tarzán lo hacía César Llanos, que no era actor, y cuando el programa salió del aire, jamás volvió a actuar en obra alguna. El papel de Juana lo interpretaba Mabel Landó, que reemplazó a Nelly Beltrán, que lo había interpretado hasta ese momento. Otros participantes eran Juan Carlos Dussó, que era el indio Wally, Alfredo Navarrine, como el profesor Philander, y Miguel Bani, como el capitán Darnot. Recién en 1952 ingresó al programa Oscar Robito en el papel de Tarzanito, que era el hijo de Juana y de Tarzán. En 1955, los actores realizaron un planteo salarial que, al no ser aceptado, motivó su renuncia. Con nuevos actores, el programa duró muy poco más en el aire, pero finalmente se apagó definitivamente. Otro de los clásicos de la radionovela de aventuras fue Poncho Negro. Este era una imitación sudamericana de la novela estadounidense El Llanero Solitario, que se emitía por LR4, Radio Splendid. Los relatos estaban a cargo de César Barton y Carlos Pombo encarnaba al personaje principal que compartía sus aventuras con el indio Calunga. ¡Poncho Negro! Aquí llega Poncho Negro. Hace años estuvo poblada por buscadores de oro hasta que oro terminara y todo sirve. Así es, sí. ¿Eh? ¡Sí, un chico! ¡Vamos, Poncho Negro! ¡Arriba, Satán! Vamos, hijo testarudo. Te confieso donde está esa mina de oro. No, no, ladrones. La descubrí yo solo. No me la robarán. A ver, Tenaza. Sí, jefe. Dale unos cuantos golpes a este viejo tonto. ¿Eh? Oiga, momento. ¿Qué te pasa, Rojo? ¿Qué estás mirando por la ventana? Ahí se acerca el chico que se nos escapó. Viene con dos tipos más. ¡Métanles bala! ¡Párenlos ahí! Que tengo que arrancar el secreto de la mina a este viejo caretón. ¡Nunca! ¡Nunca, ladrones! ¡Rompan los vidrios, muchachos! ¡Y tiren sin miedo! Mira aquí, muchacho, detrás de árboles. ¿Podrás entretener a esos tipos, Calunga? Calunga puede. ¿Qué no seas, Fontoneiro? Voy a darles una sorpresa. ¡Una gran sorpresa! ¡Me da un balazo! ¡Esa! ¡Esa! ¡No me esperaban por la ventana de atrás, eh! ¡Era! ¡Era un sequidito! ¡Díganme que lo liquide! ¡Toma! ¡Mi mano! ¡Para que aprendas, bandido! ¡Y ahora, apájate esta! Muchas gracias, Poncho Negro. Estos criminales estaban a punto de despojarme del fruto de mi trabajo de tantos años. Y tienes que agradecer que seas pedrado por esto, por no avisarnos a tiempo. Bueno, hasta la vista, amigo. Calunga prometer, pero ahora... ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Satán! Poncho Negro, como historieta gráfica, ha quedado un tanto en el olvido, y en realidad solo se lo recuerda el personaje por su versión radial. Poncho Negro era un jinete sin fronteras, que cabalgaba montado en su caballo Satán por las pampas argentinas, en plena selva amazónica o entre las ruinas aztecas y mayas, desafiando todos los peligros. Miguel de Calasanz, autor de numerosas historias para la radio, fue también el creador de Puño King, el héroe del oeste, que en los años 50 comenzó a emitirse en la onda de Radio Splendid. ¿Saben quién es el que llega? ¡Escuchen! ¡Es Puño King! Héroe del Oeste. Desde el lunes 7 a las 18:30, Puño King, en la más apasionante de las aventuras creadas por Miguel de Calasanz. Otro héroe que repartía su audiencia entre jóvenes y adultos fue la inolvidable historia del León de Francia, cuyos 83 capítulos concluyeron en 1951 con las voces de Adalberto Campos y Roberto Valenti, dos verdaderos impulsores del género del radioteatro que años después se impondría en la radio. La historia se transmitió por el micrófono de Radio Rivadavia y no por Radio del Pueblo, como indican algunas fuentes. A través del tiempo, esta novela se emitió por varias emisoras de Buenos Aires y en diferentes provincias. Peter Fox fue un detective que allá por los años 40 apasionó a los oyentes de LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, resolviendo en 15 minutos los casos policiales más intrincados que en aquellos tiempos se podían imaginar. El programa se iniciaba con la voz del protagonista advirtiendo que Peter Fox lo sabía. José Tresenza fue su creador e intérprete, y los libretos estaban a cargo de Miguel de Calasanz, acompañados por el elenco estable de Radio El Mundo, que a diario, a las 19:45 horas, interpretaban esta novela de tono policial. Al igual que Sherlock Holmes, Fox, que también era inglés, resolvía los casos más intrincados a través de su inteligencia personal, el racionamiento y la deducción. Sin duda alguna, todas estas historias, que hoy forman parte del pasado de la radiodifusión argentina, han quedado en la memoria de todos quienes tuvimos la oportunidad de escucharla alguna vez, cuando luego de hacer la tarea escolar, nos ubicábamos frente al receptor para ser hipnotizados por la tenue luz del dial, para que mágicamente las voces de todos aquellos personajes nos trasladaran a esos mundos de fantasía, misterio y ensoñación, movilizando nuestra fértil imaginación. Soy Daniel Camporini y ha sido un placer acompañarlos. Los aguardo aquí dentro de 7 días para compartir más historias de radio. Hasta entonces.